compañera, me gustaría que me informes, por lo menos yo, es una vergüenza decirlo, pero no estoy al tanto de nada. Así que infórmame, compañera. ¿De qué se trata la propuesta? Por ahí un poquito general. ¿Qué es Bocas Pueblo? Podemos escuchar un audio que nos explique. Dale. Mi nombre es Luciano Caldarelli, soy la organización Bocas Pueblo. Luciano, contanos qué se está viviendo hoy en el Teatro Verdi. En el Teatro Verdi hoy estamos presentando nuestro proyecto de club, que es ni más ni menos que un proyecto de club, es nuestra lucha por un club popular, porque Boca vuelve a ser un club popular, un club abierto al barrio, abierto a todos los hinchas de Boca y al barrio de la Boca. Recién hablando con algunos hinchas me decían que el principal problema era conseguir entradas. Sabemos que dentro de la plataforma que ustedes están presentando, este es uno de los puntos. ¿Por qué crees vos que hoy no están dispuestos, entre otras cosas, a volver popular al club? No están dispuestos a volver popular al club porque justamente, a ver, la idea del macrismo desde que está inserto en Boca Juniors desde 1995 es elitizar al club, es cambiar la gente que accede al club. Justamente la no venta de entradas, la prohibición de la venta de entradas, hace que toda la gente que no tiene para pagarse una cuota social mensualmente, no tiene un ingreso mensual que le permita costear una cuota social todos los meses, no pueda directamente venir a la cancha. Sumado a que, para ser socio, la única posibilidad es siendo anotándose como socio adherente, con tarjeta de crédito. Es decir, estamos excluyendo a un montón de gente que no está bancarizada. Entonces, cada vez más, la gente que accede al Club Cachino es gente de mayor poder adquisitivo. De hecho, las plateas, incluso, son las más caras del país. Nosotros hicimos un relevamiento el año pasado, donde demostramos, club por club, los precios de las plateas, y vimos que los precios de las plateas en Boca son las más caras del país. Y es inadmisible en un club popular como Boca Juniors. Ahora, estas irregularidades, o lo podemos decir que están blanqueados porque, bueno, son quienes hoy gobiernan el club, es este grupo financiero que está detrás de la figura Angelici. Ahora, si nosotros tenemos que pensar cómo cambiarlo, si ustedes se quieren presentar hoy, por ejemplo, a elecciones, sabemos que hay una cláusula que impide a aquellos que no puedan acceder a un 5% del patrimonio del club poder presentarse. ¿Cómo se logra revertir esta situación en un contexto donde la dirigencia no está dispuesta a dar esa discusión? Bueno, esa condición se revierte justamente con organización y con lucha, que es lo que nosotros venimos haciendo desde hace 2 años. Nos organizamos y luchamos porque justamente podamos, para poder presentarnos. Y lo que estamos haciendo hoy en este teatro es justamente un acto de lucha. No solamente es la presentación de nuestro proyecto de club, sino que es un acto de lucha de decirle a estos tipos que hay, y a la gente en general, que hay otro proyecto de club alternativo, del pueblo para el pueblo. Ahora, el Teatro Verdi es un lugar simbólico acá en el barrio de La Boca. Hay muchos compañeros de distintas organizaciones sociales, vemos muchas personas que no son hinchas de Boca, pero sin embargo están acompañando esta iniciativa de Boca es Pueblo porque efectivamente ven en estas reivindicaciones que vos recién señalabas la posibilidad de volver a ser popular al club. ¿Cómo entendés vos esta solidaridad de las distintas organizaciones? Esta solidaridad la entendemos principalmente porque hay una necesidad en el barrio de La Boca de que La Boca se abra al barrio. Desde que asumió el macrismo, el club se cerró, pero herméticamente. Los pibes ya no pueden entrar al club, no pueden practicar deporte. Y hay una necesidad imperiosa en el barrio de que los pibes tengan lugares institucionales de contención, de recreación. Y entendemos, y nosotros luchamos por eso. Entonces, no luchamos simplemente para que los hinchas de Boca puedan entrar a la cancha, que es un fin loable en sí mismo, digamos, que el pueblo vuelva a la cancha, como decimos siempre, sino también que los vecinos volvamos al club. Que el club sea un organizador de la vida social del barrio, como lo fue en sus primeros 90 años. Además, el proceso de edificación que vivió el Club Boca Juniors es el mismo que está viviendo el barrio de La Boca y el sur de la ciudad en general, pero el barrio de La Boca en particular. Un proceso en el que lo que se busca es expulsar a los sectores populares y reemplazarlos por gente de alto poder adquisitivo. ¿Cómo sería eso? Y, por ejemplo, a través de cada uno de los desalojos que se van sucediendo, de los incendios, Lo que sigue de eso es la apertura de un local comercial, y su reemplazo por gente de mayor poder adquisitivo. O también, por ejemplo, siempre se habla de la extensión de Puerto Madero. Eso es un objetivo del macrismo, y es un objetivo explícito del macrismo. De hecho, en el proyecto que Boca presentó para la compra de los terrenos de Casa Amarilla hace poco a Corporación Sur, en el mismo proyecto está esa frase textual: queremos extender Puerto Madero hacia la Boca. Y eso lo están haciendo a través del paseo de compra del Bajo Autopista, para lo cual están levantando el asentamiento de la Madrid, a través de la refacción de la calle Necochea, donde están restaurando, poniendo en valor, como le llaman ellos, a la vieja cantina, para hacer un paseo turístico que llegue directo de Puerto Madero a Caminito. Tomando frecuencia. FM 99.7, Che Barracas. Ñaimeo Ñondivepa. Revolución en el aire. Están haciendo, ¿no? Ellos. Pero la otra política que es de Macri, que, como decía, la Casa Amarilla y todo eso, más o menos como que, no sé. A mí me parece bien el proyecto que están haciendo, o sea, me parece re bueno. Pero hay que ir viendo qué pasa, decís sí. Vos. Sí, hay que... A mí me parece bien, pero después, ¿qué pasa? No sé. Ahí me decían que había unas declaraciones de la gente de Pueblo en Marcha después del acto. Sí, si querés te lo leo. Dale. Bueno, queremos decir unas palabras lo que vimos ayer en la presentación de nuestra plataforma. Tantos hinchas conocidos de la tribuna, compañeros de organizaciones, tantos vecinos del barrio, compañeros llorando de emoción, familiares y tantos chicos del merendero de La Boca. Todos ellos nos hicieron pasar una noche que jamás olvidaremos. La mayor demostración de que nuestras actividades trascienden el mero interés electoral es que presentamos una transforma sabiendo que estamos impedidos de presentarnos a elecciones de no ser millonarios. Nuestra plataforma, entonces, sirve de herramientas para estos debates y concientización a los más... a las más que amplías, mayores bosteras. Y aunque en las elecciones de diciembre no tenga peso electoral propio, lo que verdaderamente nos importa es que tenga el peso de la legitimidad, que solo puede darle el pueblo bostero. Queremos que se sumen a esta lucha, que sean participantes del proyecto popular que protenemos, porque Boca nos necesita, porque Boca está, no termina acá. La lucha sigue y ahora más que nunca. Sigue el domingo volanteando nuestra plataforma. Sigue el miércoles movilizándonos en contra del estadio Shopping. Sigue después de diciembre cuando los candidatos se dispongan a descansar 4 años más, todos los días hasta la victoria. Nuestra plataforma puede verla completa acá. No hacemos política para el pueblo bostero, somos el pueblo bostero haciendo política. Está buenísimo, ¿no? Está bueno, o sea, a pesar de que no, yo no soy de ese cuadro, pero la fuerza que le ponen para salvar lo verdadero, que es en realidad el fútbol, no mezclarlo con la política, no mezclarlo con los negociados, que generalmente se quieren hacer en este tipo de cosas, me parece perfecto. Me gusta mucho la garra que le ponen a este proyecto o a este tema, ¿no? O sea, en este aspecto yo soy una mujer neutral, no mezclo las palabras terminadas en ismo, no me gustan, o sea, fanatismo, y trato de ser neutral aunque soy gallina. Bueno, muy bien, gracias por el informe. Por ahí estaría bueno seguir el proceso de Boca es Pueblo. Les propongo que tomen nota para la columna y que nos continúen contando, dado que yo soy de Huracán también, así que tampoco voy a estar siguiendo de cerca. Ah, yo también soy de Huracán, ¿eh? ¿Cómo? ¿No puede ser dos cuadros a la vez? Soy de Boca y simpaticé en Huracán. Bueno, mira vos, yo soy de Huracán, solamente. Bueno, ¿les parece que escuchemos un poco de música? Sí. Dale. FM 99.7.